Bueno, bienvenida, Ivonne Trías. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo le va? Felicitaciones por esta casa tan linda y esta nueva maceta para el germinador. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a ti por el libro, que me gustó mucho. Sí. Además, ya vamos a hablar sobre él. Pero me gustaba, para continuar un poquito esto que empezamos a esbozar recién ahí en el sillón, de la cuestión, como decías vos, hacía rato que no ganábamos algo, ¿no? Sí. Y está como esa sensación de triunfo, que en realidad, bueno, una parte lo es, porque creo que esto significa mucha cosa, pero ojalá que se pueda concretar como en el segundo tiempo también, que veremos cuándo sucede. Pero contame vos, como militante, como escritora, como una persona que analiza de alguna forma o ha analizado la sociedad y ha sido parte de muchas cosas vinculadas también a lo político, tus sentimientos desde ese lado, como desde lo reconfortante. Sí, a mí me gusta mucho pensar cómo las cosas van por debajo de la tierra y de repente aparecen, uh-huh. ¿no? Porque es cierto que teníamos un poco un ánimo medio bajoneado porque hacía tiempo que no ganábamos una. Hablando un nosotros muy amplio y muy Exacto. social, ¿no? Sí. No estoy hablando de ningún grupo político, pero y me parece que es muy interesante. Cuando pasó lo de Chile también, uh-huh. todos pensamos, ah, ¿cómo? Chile, que parecía que nunca iba a despertar de ese sueño post-Pinochet. Sí. Pero lo veíamos también como un fenómeno a estudiar, no como algo que... Y sin embargo acá también pasó. Uh-huh. Cuando empezó el rumor, parece que las firmas están... Y todo el mundo con temor a decir, bueno, quién sabe, será un bolazo, no sé qué, hasta que ya era incontenible. Y bueno, sí, yo creo que hay que disfrutarlo, no importa si es chico, si es poco, si es reformista. Exacto. Si es, hay que disfrutarlo porque la gente lo hizo muy a pulmón, ¿no? Tremendamente. Y dos cosas con esto que venís diciendo, o varias, pero por lo menos dos. Una, eso... no correr el riesgo, muchas veces peligroso y tentador para mucha gente, de partidizar el asunto. Y lo otro es que hablabas de Chile también, a la uruguaya, ¿no? Uh-huh. Con este ejercicio tan habitual también a estudiar, alguna vez podremos inventar algo de repente en este espacio, del ejercicio de juntar firmas que tantas veces ha sucedido en nuestra historia. En esta búsqueda que empecé a hacer, tanteando gente, en la maravilla que tienen las redes sociales, de que uno pregunta cosas y a veces tiene suerte de que le contesten, aparecían algunos trabajos académicos que incluso graficaban procesos políticos en distintos países de Latinoamérica, y Uruguay con Ecuador tiene muy habitual el ejercicio de la democracia directa a través de referéndum y de plebiscito, ¿sí? con juntas de firmas. Despegados del resto, incluso. Más que Costa Rica. Pues sí. Sí. Y ahí hay algo interesante a visualizar. Pero bueno, esperemos que se mantenga esta cosa así efervescente de alguna forma y sea bien aplicada y dirigida, además. Pero te voy a llevar a otro tiempo, porque hoy es 9 de julio y el 9 de julio también, para la historia militante del Uruguay, no es una fecha cualquiera. Uh-huh. Luego del golpe, decretada la huelga general. Decretada la huelga general, además, por ni siquiera decretada en ese mismo día en cuanto a pensarla, sino que ya en las en las bases programáticas de estatutarias de la CNT estaba esto de casi como un de acción-reacción, de decir, bueno, si hay una desestabilización institucional semejante, hay que decretar la huelga. Sucede en el 73 y el 9 de julio... Incluso a través de esa cuestión también muy poética, la convocatoria de Rubén Castillo por una radio a las 5 en punto de la tarde, etcétera, se llena la calle y suceden un montón de cosas. Vos tenés una historia militante también muy grande. En el 73 creo que tenías 22 años, 23, ¿no? ¿Puede ser? ¿Te acordás en qué andabas en esos días? Sí, en la celda. Era una respuesta posible para mí. Falté a la manifestación. Ahí va. Está perdonada la falta. Nadie creo que te la recriminó. Sí, sí. ¿Y recordás que existiera como una... ¿Estaban al tanto de lo que estaba pasando? Algunas. O sea, había una... ¿Dónde estabas? En Punta Rieles. Ya en Punta Rieles, sí. Estábamos allí desde enero del 73 y estuvimos también cuando el 4, los comunicados en febrero, del 9 de febrero, donde nos preguntaron, nos pidieron opinión a los distintos grupos. Y cuando pasó esto, de que empezaron la musiquita y los comunicados, esto, el 27, algunas sabíamos bien lo que significaba y otras no entendían mucho, pero a lo largo de los días sí empezamos a tener noticias de la huelga. Y entonces fue muy, muy emocionante y muy como continuidad de lo que éramos nosotros. Claro. ¿No? Había como una narración continuada ahí. Uh-huh. Ivonne, pensando en esto de la forma y el contenido de escribir una novela, es tu primera novela, pero vos escribiste mucho en tu vida. Pero es realmente un ejercicio. ¿Tuviste que colocarte como un ejercicio nuevo en algún sentido o no? No, eso es interesante porque yo tenía un amigo que decía, cuando uno sabe del tema, lo dice en cualquier idioma, ¿no? Lo que sí hay una diferencia entre los dos libros que yo escribí sobre historia reciente y La Tienta y Broela. Tengo dos y dos que son netamente distintos. El de Gatti y el de Cores. El de Gatti y el de Cores, que es más un ejercicio periodístico, histórico. Sí. Y estos dos que son más en el campo literario. Pero me gustó mucho contar, me pareció que era lo que yo quería contar se encontraba más cómodamente en una novela que en otro tipo de... Ni en cuento, porque no te daba el desarrollo suficiente para lo que yo quería hacer, ni en poesía, ni en la prosa literaria, que es La Tienta. Era la novela y bueno... Y entonces intenté hacer eso. Igual, en esto, en la estructura, yo cuando lo venía leyendo, el libro está separado, se puede decir, por grandes capítulos, ¿no? Donde se focaliza de repente en cada una de las historias o etapas de la historia de cada una de las mujeres referidas. Pero después tiene una propia subdivisión que de alguna forma genera como pequeñas historias, como cuentos cortitos, ¿no? Entonces el entramado ese que termina siendo hasta difuso, pero no en un mal sentido, sino en un buen sentido, de decir, bueno, yo puedo ir hasta no tengo por qué hacer todo un tirón, puedo ir de a poco, me conecto con historias cortas dentro de la gran historia. ¿Había también como ciertas intenciones por ese lado? Sí, había intención de que hubiera varias voces contando a veces el mismo hecho, a veces aportando otros puntos de vista. Por ejemplo, la voz de Ángel, que está diferenciada en el texto, además, por la tipografía. Es una voz que me gustaba mucho porque es la de un niño, empieza siendo la de un niño y termina siendo la de un hombre. Siempre que tenés un personaje secundario, corres el riesgo, como en las telenovelas o en las series o en una película, de que el secundario te robe, ¿no? Protagonismo. Claro, porque Ángel era muy carismático. Por eso está así salteado y dando su punto de vista en algunas cosas. Después están las voces importantes que, así como yo elegí escribir la novela, tenían una dificultad y es que son distintas formas de narrar. Una está en primera persona, otra está en tercera persona. También. Y en el caso de Marina, yo primero quise hacer algo como, no sé si... Me impactó mucho hace muchos años ya, ¿no? La lectura de Agota Christoph, que escribió sobre todo ese libro de Klaus y Lucas, donde ella dice, las palabras, ella le hace decir a los personajes, ¿no? Hay que desconfiar de las palabras para hablar de los sentimientos. Hace toda una teoría literaria ella a través de sus personajes en los que dice... Decir las cosas sin adjetivos, sin sentimientos, no decir el conserje es bueno, sino decir el conserje nos da caramelos o mantas o lo que sea. Y yo quería que Marina fuera así, que hablara así, que no, ella era, ni siquiera había terminado la escuela, quería que hablara así. No, no me salió muy bien esa parte. ¿No te quedaste conforme con eso? No, al final, ella, Marina, insistió en otra manera de expresarse, ajá, pero que de todas maneras no se salía de los términos y los conceptos que ella podría manejar. Así que era casi una primera persona. Me quedé pensando en Ángel. Es cierto que él aparece como cada tanto con esos textitos en primera persona. Incluso hay un pasaje de atemporal muy grande en un momento donde en uno de los textos y en el siguiente. Y obviamente uno cuando es niño dice y escribe de una forma y cuando es adulto se modifica. Uh-huh. ¿Eso te implicó a vos también como un ejercicio en particular a la hora de poner las palabras? Sí, claro. Y cuando ella, Marina, no sabe leer, uh-huh, y trata de leer sola sin que nadie se dé cuenta, también, uh-huh, me exigió estudiar cómo es la alfabetización en un adulto, que no es lo mismo que en un niño. No, claro. Está bueno, porque eso son como, uno no cree que eso pasa cuando alguien escribe una novela, ¿no? hay que estudiar. No solamente hay que estudiar aparte cosas que de repente son como novedosas también en su propia investigación, claro, ¿no? Hay lugares también en el libro. Primero voy a preguntarte una cosa, ¿está bien dicho Broella o se puede decir Broella? Broella. Es Broella, bien, entonces me corrijo de todas las veces que dije Broella desde que empezó el programa hasta ahora. Es Broella, tiene mucho más sentido aparte que sea Broella, me parece. Hay lugares, comenzamos por Florida hace mucho tiempo. ¿Vos tenés algún tipo de conexión con Florida? Bueno, parte de mi familia era de Florida, pero yo no tengo, uh-huh, mucha conexión, ¿no? Y en este sentido, que incluso has dicho, hay una preciosa entrevista que aparte recomiendo con Alicia Torres en Brecha. Creo que quienes las leemos las estamos escuchando, me parece, a ustedes dos. Sí. Y vos hablas que, bueno, que hay un poco, la novela tiene un poco de homenaje, un poco bastante de ficción, tiene como cosas que realmente tomadas de ciertas historias reales. Y en esto, por ejemplo, del vínculo con Florida, ¿dónde nos pararíamos en esa como subdivisión también de sentires? Sí, hay una abuela que es de ahí originalmente, su familia, sus padres y el nacimiento de sus hijos. Es una historia esa muy similar a la de Marina, pero no pasa de ahí. Porque la historia aparte en realidad podría ser la de mucha gente que vos conocés. Claro, sí, cuando elaborás un personaje es en parte con lo que conocés, con lo que conoces de tu experiencia, con lo que lees, con lo que conoces de las abuelas, siguiendo este ejemplo, de otras personas. Es un poco inventado y es un poco experimentado también. Y eso, y yo creo que es un poco, obviamente uno cree que leyó mucho y en realidad con todo lo publicado sobre la historia reciente en el Uruguay, siempre siento que quedo chiquito porque se ha escrito mucho, aunque también tengo la sensación de que sobre muchas cosas no se han escrito a la vez, ¿no? Uh-huh, hay como todavía agujeros en nuestra historia. Creo que la historia reciente novelada no hay tantos ejemplos, hay algunos. Y en este trabajo no solamente está parte de la historia reciente novelada, sino que también las historias de las mujeres. En todo este proceso, que vos lo tenés mucho más claro, porque aparte trabajaste bastante sobre eso y sos parte de esa historia en lo práctico. ¿Nos falta todavía? ¿Hay huecos de ese tipo? El contar la mujer en la resistencia, el tratar también de ir a cosas más cotidianas, por más que sean a través del formato novela, sobre lo que eran esos tiempos, en no solamente en Uruguay, sino en Argentina, vos también vas mucho para allá. Sí. Sí, yo creo que en general nos cuesta novelar los hechos de la historia uruguaya, ¿no? Sobre todo lo reciente. Es como si no se pudiera hablar de la dictadura si no hablas en género testimonial o documental. he tenido discusiones con amigos míos, ¿no? Que sostienen que tiene que ser documental lo que hagas, porque... y a mí me parece que no, o sea, me parece que en el tipo de documental, testimonio, todo lo que hemos hecho, denuncia, querella, juicios, documentos, se elabora una parte importante de lo que ha pasado. Pero hay otras cosas que se elaboran de manera distinta en el plano ficcional o literario y llegan de manera distinta también. Entonces me parece que no es solo lo de las mujeres, o sea, también la historia política tiene ahí una dificultad. Escuchaba hace poco a una entrevista que le hicieron a... ¿cómo se llama este escritor de 33? Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa. Y le decían, pero ¿cómo? En esta novela que trata un tema tan delicado como lo que pasó en 33 con los jóvenes, ¿no? Detenidos y torturados. Sí. Está mencionado en una parte. Sí. Y él un poco que se defendía, como si se eso fuera... Se lo preguntaban un poco como de forma acusatoria. No, era una entrevista muy amable y muy interesante, pero era como que llamaba la atención que ese hecho tan importante estuviera en una parte nada más. Claro. Y a mí me parece que eso está bien, o sea, que integrar las cosas que pasaron al curso de la vida está bien. Y el tema de las mujeres también. En este caso, todas las primeras que aparecen, Marina, Laura, bueno, no tienen una tesis, no tienen, como es así como es la historia. Exacto. O sea, primero es una práctica, ellas no se reconocen como que lo que le pasa a otras también, no se dan cuenta de eso. Claro, están muy aisladas y no había tampoco una literatura que las educara en ese sentido. Exacto. Después viene la otra parte, que es la que vivimos nosotras de la generación 68, que es más mixta, más práctica de igualdad. No siempre con una tesis clara, ¿no? No hablábamos en el 68 ni de patriarcado, ni de género, ni... En algunas tal vez, pero no nosotras las militantes. Sí. ¿No? Y después de esa práctica que ya es a la vez es muy... Es rica y es no es armónica. O sea, es por un lado teníamos una gran rebeldía en unos planos y en otros íbamos a pedir permiso a mamá y a papá. Éramos rebeldes y nos íbamos de casa, pero... Nos casábamos y jugábamos a las amas de casa, o dependíamos de un marido, proveedor, en fin. Eso estaba muy, muy, no iba paralelo, iba por distintos carriles, a veces muy junto, a veces muy contradictorio. Sí. Y después, claro, después ya la última parte de la novela ya hay otro tipo de mujer. Exacto. Que es En otros tiempos, más en cercanos. En otros tiempos, claro. Me quedé pensando en esto a partir de esa discusión que vos has tenido con gente de que bueno, hay que contar la historia reciente de una forma, como si hubiese que contarla de una forma. Yo creo que muchas veces la herramienta artística, en definitiva, ¿no? Porque esto es un libro, una novela es parte del mundo artístico. Creo que, primero que nada, puede ayudar a conectar esas historias reales con otra gente que capaz que a través de otras herramientas no las tiene, ¿no? Pensaba en algunos... No sé por qué me vino a la cabeza el documental que hay sobre Roslik. Que algunas secuencias de la historia en San Javier con la detención y con otras cuestiones vinculadas a la represión en el pueblo están en formato animado, no sé si recordás, ¿viste? Y están muy bien hechos y creo que en realidad a través de esa herramienta queda explícito y muy bien contado algo que capaz que si vos lo ficcionás con cuerpos humanos se pierde algo, queda muy falseado. Entonces, como creo que a veces las posibilidades artísticas, las herramientas artísticas ayudan también como a comprender estas partes de las historias. Sí, y además que en el tema en este caso en el tema de los desaparecidos, no todo es tan fácil de no es solo lo que pasó, el dato, el hecho, los años, las fechas, los responsables, los que están acusados, no es solo eso. Está cómo se elabora eso, y eso es muy difícil que aparezca en en un documento. Ivonne, ¿hacemos una tandita? Sí, señor. Alvarito, una tandita y venimos. Gracias. Son las 4:32 PM, seguimos aquí en El Germinador, en Radio Pedal, conversando con Ivonne Trías acerca de Broela, La Ceremonia Imposible. Este libro editado por Yaugurú, de paso saludamos al querido Maca, sí, al querido Macachín, por llevar adelante este sí que merece un monumento, ¿no? El Macachín, por su tenacidad literaria editorial. Sí. Y le hizo una portada espectacular, ¿no? Claro, porque aparte es diseñador de los más grandes que tenemos. Y sí, absolutamente. No, ¿habías hecho algo con...? No, la primera vez. ¿Y fue por...? ¿Cómo fue esa conexión? Si es que se puede contar. Fue por recomendación. Ahí va. Porque está, eso también. Siempre es interesante saberlo. Pero bueno, eso quiere decir que Yaugurú es una editorial que se pueden conectar. Tiene, creo que todavía esa dinámica de asociarte que te llegue un libro por mes. Sí, sí. Ahí va. Y si no, bueno, buscar Broela por otros sitios. Mientras seguimos escuchando a Los Redondos con Último Bon Día Finisterre, quiero solamente para que me cuentes esto, pero que después creo que son cosas interesantes a que la gente las encuentre en el libro. A mí me cuesta a veces hacer notas sobre libros porque es difícil como determinar hasta dónde llegar en el que contar. Qué contar, claro. ¿No? Pero podemos presentar a Broela o tu conexión con el territorio bretón, Finisterre y más o menos. Me di cuenta de que la bandera de Bretaña, ¿viste la bandera de Bretaña? Sí. Tiene cosas similares a la uruguaya. Sí, sí. En las franjas un poco inversas en los colores, más oscuras que claras. Y después, en vez de un sol, es una suerte de, como de, que son como escudos de... Ser cosas marinas. Ahí porque, va. En la última parte de la novela se desarrolla en Eusa, sí, en bretón, o Ouessant en francés, que es una de las islas bretón de la Bretaña. Y donde, claro, el mar allí es a la vez al sustento y muerte. Exacto. Porque en la... vida y muerte, claro, al mismo tiempo. Y además, por otro lado, es de una belleza, ¿no? Todo lo que es así rodeado de... ¿Estuviste? Estuve, no exactamente en esa isla, pero cerca. Sí. Todos esos lugares cercanos a Finisterre son muy impresionantes, incluido la parte... de Coruña o de... Bueno. Entonces, eso me interesó mucho, ese fenómeno del mar con toda esa furia y esa belleza y esa vida y esa muerte, al punto que en los el siglo XIX y comienzos del XX era muy común que los hombres salieran a pescar y siempre alguno no volvía, sí, o muchos no volvían. En esa época se le llamó la isla de las mujeres porque eran tantos los hombres que habían muerto en el mar. Y hay unas películas muy lindas de cómo las mujeres hacían las cosas solas y usaban unas cofias, por ejemplo, en el siglo XIX, se subían a las montañas cuando no funcionaban los faros, se subían a la parte más alta, rocosa, para... según cómo se pusiera la cofia, significaba que había peligro o que no lo había. Y lo que más me interesó fue la ceremonia que hacían. Sí. En virtud de esto, que muchos no volvían, ellos eran firmemente creyentes en que la vida en el más allá quería decir que si alguien se moría y no volvía a su tierra, quedaba vagando eternamente, no se sabe dónde. Ellos creían que en el más allá, que era algo, no sé cómo lo pensaban, y que había que ayudarlo a que volviera a su tierra para que descansara en paz, como decimos nosotros. Entonces, lo que habían inventado era esa ceremonia que consistía en ir a avisarle al familiar del ausente. No le decían nada o le decían, querida, hoy hay broela en tu casa, pobrecita mía. Pero ya todos se levantaban, ponían un mantel y ponían una crucecita de cera allí en representación del que no había vuelto. Sí. Y hacían todo como si eso fuera de verdad el cuerpo del ausente. Iban lo llevaban y lo enterraban. Y, bueno, me interesó mucho esa manera, casi como encontrar un elemento sustitutivo de lo que no tenés. Y cómo lo sentían y cómo... Bueno, entonces también ahí me puse a estudiar eso, que además me divertí mucho y disfruté mucho toda esa parte, porque tienen unos cantos y unos bailes. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Hay indicios de esto, de la cruz, de la Croix de Broel, como se llama, indicios desde el comienzo. Sí. Porque Marina tenía una abuela o bisabuela bretona que le contaba, y ella a su vez le contaba a sus nietas, a sus hijos, estas cosas, otros fenómenos. Agregó otros personajes también. El Ancú, que era un espectro que también cabalgaba en un caballo esqueleto también, y que si te tocaba con su capa, te quería decir que te ibas a morir. Marchabas, ese año. Sí. Que, Hay leyendas similares en España, en otros lugares del norte de Europa también. La broela como digo el ritual, digamos, o el ejercicio, según leí, y vamos a verlo mucho mejor, por lo menos hay nociones que hasta el año 60 del siglo XX había algunas, se seguía como realizando. ¿O eso sabes más o menos? Sí, no. Yo creo que no se usa más, eso no se hace más. ¿Pero estuviste en contacto con alguien que hubiese como participado? Sí, pero por vía escrita. ¿No? Y por las películas, hay muchas películas que te muestran cómo era. Pero contame de cierre eso, ¿con quién estuviste hablando? ¿Con una persona que vivía allá? No voy a contar más. Bueno, no me cuentes más, perfecto. qué curioso. Y bueno, pero bueno, sí hay películas y yo creo que Broela, la ceremonia imposible, tu libro es perfecto. Es un libro que también en la lectura, a veces eso pasa muchas veces, sobre todo en ciertas situaciones, uno se imagina, ve tanto lo que está pasando. Que se imagina también una suerte de película, de posible película. Ya te llamarán, si es que no te han llamado. No, me han comentado eso muchas personas, bueno, que es muy visual. Es muy peliculable, por decirlo en un término espantoso, pero bueno. Ivonne, gracias muchas por haber venido. Creo que te había entrevistado una vez, pero por teléfono, y obviamente esto es distinto. Y bueno, la recomendación a la gente a que le consiga Broela y a ti a que sigas escribiendo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una tandita y ya venimos.